Grados y nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, por supuesto, preocupados por los temas que le preocupan a la gran mayoría, que tiene que ver con la inflación. Se va a conocer esta semana. Algunos indicadores privados están dando cuenta de un leve descenso, pero en alimentos sigue por encima, parecería, la inflación de la inflación general. Vamos a ver después los índices oficiales, ¿no? Sí, mira, yo reconozco que es un tema recurrente, por lo menos en mí. Bueno, por supuesto no soy el único, ni mucho menos. En nosotros creo, también, en todos. Porque yo creo que si bien es imprescindible ver los temas macroeconómicos, palabra que ahora está bastante de moda, el tema más crucial para la vida de la gran mayoría de la sociedad, más que nada de los sectores de clase media, baja y humilde, es el tema de los precios versus los salarios, ¿no? Yo no puedo más que reconocer que hace dos meses, Luisa, teníamos una situación muy crítica de estabilidad económica o de inestabilidad y que ya llevaba a una suerte de crisis política, y eso el nuevo ministro lo va reencauzando. Hizo una concesión a la presión de los ojeros, pero lo cierto es que salió de la situación crítica que había en las reservas, ¿no? Van a venir dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. En ese sentido creo que hay una situación, pero el tema de los precios sigue siendo una cuestión políticamente que no la logra controlar el gobierno, ni tampoco el nuevo ministro, porque hace un mes ya dijo: señores, no hagan locuras, le dijo a las seis empresas más grandes formadores de precios, y bueno, y la verdad lo siguen haciendo, siguen remarcando. Incluso los aumentos de precios en octubre, en la primera semana de octubre, hay algunos indicios en panificación, en frutas y verduras, en la leche, que vos tenés aumentos en una semana del 6-7% en solo una semana. Sí. Por lo tanto, francamente, creo que eso de que está, como yo diría, estigmatizado del congelamiento de precios, yo no sé si no hay que pensar decididamente en una cosa de ese tipo, porque todo lo otro hasta aquí, precios cuidados, esto, lo otro, todo ha sido un fracaso prácticamente, ¿no? Porque los tipos no lo respetan. Entonces, francamente, creo que ese es el problema político más grande. Bueno, mientras tanto tenemos una nueva ministra que se manifestó o ratificó la línea del gobierno de que los salarios tienen que ganar de la inflación. Bueno, fenómeno como manifestación política. Pero bueno, ahí entonces creo que tenemos planteado el tema más agudo, económico y político para el gobierno. Sí, obviamente coincidimos. La población, sobre todo en niveles muy importantes, cercana al 50%, la está pasando muy mal. Yo digo, hay una Argentina como en dos velocidades. Por un lado, en este fin de semana largo hemos visto a 3 millones y pico de personas consumiendo, viajando, haciendo turismo. Y por otro, tenés casi el 50% que no llega a fin de mes y no puede hacer frente a una canasta básica de alimentos. Eso, esa contradicción que tiene hoy la sociedad, o esa división que tiene la sociedad argentina, digamos, parecería no cerrarse, al contrario. Y esa es una gran deuda que tiene el gobierno. Uno empieza a escuchar determinadas frases, bueno, esto es muy parecido al macrismo, ¿no? Un país para pocos, la Argentina crece, o al menemismo, una Argentina que crecía, pero mientras tanto, con la diferencia que durante el menemismo se fue desindustrializando la Argentina y hoy las pequeñas y medianas han vuelto a abrir las persianas. Pero, digo, ahí hay algo que el gobierno tendría que, ya tampoco tiene demasiado tiempo, y creo que tiene que dar una vuelta de timón muy, muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy interesante lo que vos decís, porque definitivamente creo que hay que asumir ese punto, que es el de que hay un 40-45% de la sociedad que con las actuales políticas tiene un nivel de vida importante y bueno, como la famosa, no solo el turismo, los restaurantes que están llenos, todo eso es verdad. Por eso es un fenómeno que no nos tiene que llevar a la confusión de que existe el otro 55% de la sociedad que tiene una vida restringida o directamente con grandes limitaciones. Así que ese es un tema sociológico y, por supuesto, político-electoral. Por lo tanto, volvamos, hay una deuda importante con ese sector y, en realidad, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, asigna cantidades fenomenales de recursos para atender a la emergencia social, pero los formadores de precios siguen comiéndose una gran parte de esos ingresos de esos sectores sociales y el gobierno no termina de acertar a dominar a esos sectores sociales. Hay un tema de decisión política que no tiene más remedio que enfrentar a esos sectores sociales y yo francamente creo que eso es lo que todavía no se hace. Entre este gobierno y el macrismo hay diferencias ideológicas sustanciales, ¿no? Y alcanza con ver lo que promete Macri en el libro, e incluso el bueno de Rodríguez Larreta, cuando fue a Bariloche a reunirse con el establishment nacional, dijo: voy a hacer reforma previsional, voy a hacer reforma laboral y contrarreforma impositiva. Así que yo creo que la diferencia es sustancial, pero justamente para poder causar la simpatía y el apoyo de la sociedad más perjudicada, el gobierno tiene que tener una actitud muy, pero muy superadora en este tema, porque no se puede continuar más con estos guarismos de inflación. Ojalá la movilización del 17 de octubre lo impulse al gobierno a tomar esas medidas que son tan necesarias y que se están esperando. Juan Carlos, muchísimas gracias. Chao, hasta pronto. Hasta la semana próxima.